Siempre me verán solito como ande el águila real, que se sube a las alturas para divisar el plan. Me gusta ver para abajo los pajarracos volar. Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba para subir las alturas. Siempre me sobraron alas, como solo me estorbaban la parte de su parvada. Las águilas andan solas, las urracas emparvadas. Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada. Soy el negrito de Bronzeville, de aquella clica mentada. Mucha gente según pa' que me cuidara. Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban, no más manchaban el palo, conmigo se escudaban. A los malagradecidos que de mí se mantenían, los que mordieron la mano que les daba su comida, que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba. Qué importante es la cabeza para andar en este jale. Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre. La mera pipe entra y sale y no necesita nadie. Las águilas andan solas, las urracas emparvadas. Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada. Soy el negrito de Bronzeville, de aquella clica mental.